vamos a ir rápidamente a tomar contacto con Fernando. Fernando, un empresario. Él me va a decir que no, pero estoy seguro. Yo sé que es un empresario que ha venido a invertir a la ciudad de Saladillo y tuvo un terrible, terrible debut. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buen día. Bueno, Fernando, te viniste desde Alvear a invertir a Saladillo, pusiste Etiquette Inc. y debutamos la semana pasada. Sí, abrimos el lunes de la semana pasada con, la verdad que era un éxito total. La gente, que hasta lo que sabíamos, nunca una tienda en Saladillo había logrado un éxito así, porque era gente continuamente, más de 150 personas por día en el local. Y se ve que, bueno, que ha molestado demasiado eso. Y bueno, llegamos al local ahora en la mañana y no tenemos nada, nos robaron todo, absolutamente todo. Contanos un poquito, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué, no te enteraste hasta que no llegaste hasta el local? Llegamos 9:05 desde Alvear para abrir las puertas al local y acabamos, cuando saco la llave para intentar abrir la puerta, me doy cuenta que la puerta estaba forzada, una puerta de blindes que le han cortado la cerradura de arriba y abajo le hicieron fuerza hasta que la rompieron. Y bueno, me encuentro con que hay 3 o 4 bolsas de consorcio negra acá y con lo que se han llevado todos. No dejaron nada. Recordanos dónde está el negocio, Fernando. Y esto está en Mitre y Belgrano. Belgrano 3305. Estamos a una cuadra de del Banco Provincia. Sí, pleno centro de la ciudad de Saladillo, pleno centro comercial de la ciudad de Saladillo. Me llama mucho la atención el accionar de la policía de Saladillo. O sea, viene un móvil, le robaron, sí, nos robaron. Bueno, va a venir el perito. Hace media hora de esto, todavía no hay nadie acá. La verdad que no sé cómo se maneja la policía de Saladillo. Contame un poquito, Fernando, ¿y la denuncia ya está hecha? No, o sea, imagínate la consternación que tenemos, que todavía no nos podemos ni movilizar, tanto Estefanía como yo. No sabemos ni qué hacer. Imagínate que esto era una inversión muy grande, son prendas muy caras de una marca, de dos marcas que todo sabe el costo que tiene esto. Y para nosotros que la venimos peleando, la verdad que... sin palabras. Fernando, bueno, le quiero decir a todo el mundo que está llamando a los bomberos en este momento de la ciudad de Saladillo y que en instantes nada más vamos a tener la información. Está bien. Bueno, ¿y cómo sigue esto, Fernando? ¿Qué vas a hacer? No, ya está. Ir a hacer la denuncia por si se encuentra algo. O sea, se llevaron ropa, ¿viste? Esto es un hecho muy puntual. Hasta me animo a decir que esto está mandado. Hay cosas de valor que no se han llevado, que me llama la atención. Hay un DVD, hay equipo de música, hay una máquina Posne. O sea, hay varias cosas de valor que no se la han llevado. Es muy puntual lo que se han llevado, que es la ropa directamente. O sea, ¿vos crees que ha sido como para que no puedas trabajar? Yo me animo a decirte que sí. Seguramente con el correr del tiempo, si está escuchando la gente de la policía, algo más va a ser. La fiscalía sabemos que escuchan, así que puede llegar a tomar nos cartas. Vemos medio desamparados porque, bueno, hasta el momento no se ha acercado a nadie, no vemos reacción de nadie tampoco. Ahora seguramente con esto van a empezar a llegar, ¿no? Esperemos. Fernando, bueno, Carlos, te agradezco. No, por favor, quedamos a tu disposición. Dale. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos con Fernando, propietario de Katmandú en General Alvear, una persona que le mete pilas, que labura, que van para adelante, y así está en este momento en Saladillo.